La pidieron las propias trabajadoras, no solamente de Córdoba, sino aquellas que ejercen en Carlos Paz, que ejercen en los festivales, bueno, para un poco simplemente decir a todas y a todos que nosotras somos profesionales, que estamos trabajando, que no somos parte del show, que no queremos acosos, que no queremos bromas, que no queremos, simplemente lo único que queremos es hacer la nota con todo el respeto profesional que merecemos.